En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. Atardecer. Información actualizada para entretener. En el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Radio Atardecer. Son exactamente las 15:30 de la tarde. Un día, un miércoles completamente tranquilo. Ya se está terminando la semana. Es excelente decir esto siendo miércoles. Acá a mi lado se encuentran Martu y Abby. ¿Qué tal están? Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Resfriada, pero bien. Resfriada, y es época de resfríos. Yo estoy resfriado semana por medio, pero hay que meterle ganas, descansar mucho. Hay que descansar mucho en estas épocas, pero por suerte vas a tener un fin de largo donde vas a tener tiempo para descansar, ¿o no? Sí, totalmente. Viernes no hay clases, sábado, domingo, fin de semana, lunes no hay clases. Es fantástico. ¿Tienen planes realizados para este fin de? Ambos, creo que no. No, creo que... Creo que planeo quedarme en mi casa, capaz que ver a una amiga, pero me parece que voy a vivir. Está perfecto estar un poco en modo larva y no moverse de la cama. Yo creo que es uno de los planes, uno de los mejores planes que se puede hacer, sobre todo para un fin de largo. Yo igual, si me quedo todo el tiempo haciendo eso, sobre todo solo, me aburro y es como que me dan esas ganas de moverme. Sobre todo viviendo en una ciudad tan movida como lo es Buenos Aires. Y además de que... uno siempre está acostumbrado a la vorágine de la semana y a moverse todos los días para todos lados, que acá, que allá, que por acullá. ¿No es así? Sí, totalmente. Mucho ruido igual en la ciudad, ¿no? Sí, mucho ruido que muchas veces es necesario hacer un paso al costado y escucharse más uno mismo. Este ruido es tan... tan estruendoso que se apodera de nuestras mentes. Sí, totalmente. Ayer no andaba el subte en línea A. Ah, no te la puedo creer. Abandonó a las 7:30 de la mañana. Sí. Ah, no. Sí. Yo estuve en eso. No llegué, por eso mismo llegué tarde a la escuela. No, yo me bajé en Puan y no sabía dónde estaban las paradas. Ya sabía que el 8 iba a estar lleno y no encontraba ni el 132 ni el 5. Me caminé 2 cuadras. ¿Qué hora eran? 7:30. Ay, cuando el día comienza así, a uno le dan ganas de que acabe ya. Yo cuando tengo esas mañanas así donde... Hoy, por ejemplo, el colectivo tardó... yo vivo a 20 cuadras de mi escuela. Y yo salgo, tengo la parada del bondi a 1/2 cuadra. Entonces, literalmente, salgo y voy directo y me subo directo al bondi. Y hoy tuve que esperar como 20 minutos. Y... no. Y aparte ya había, es como que me había despertado medio tarde, es como que necesitaba dormir más. Así que nada, un comienzo de la mañana medio complejo, pero eso no significa que nos arruine el día y nos baje el ánimo para encarar todo lo que nos depara. Y hablando de lo que nos depara, el día de hoy vamos a tener distintas notas con Abby. Voy a hablar sobre el juicio de Johnny Depp. Y Martu hoy nos trae... Bueno, y yo voy a hablar sobre el estreno hace poquito de la 4ª temporada de Stranger Things. Okay. Muchas gracias, chicas. Ahora, en este preciso momento, nos vamos hacia la cortina de mar de Abby con Take On Me de Aja. Una canción hitazo, hitazo, hitazo de los 80s. Así que nos vamos. Hola, muy buenas tardes a todos, espero que le estén pasando bien este día miércoles. Mi nombre es Abby y hoy entro con mi sección Momentos de Vicio. Hoy voy a hablar sobre el caso de Johnny Depp, del cual ya había hablado anteriormente en otra nota, en sus inicios. Este juicio por difamación duró 6 meses. Desde la última vez que había hablado de esto. No, con 4 meses de antelación había hablado de esto. Finalizó este 1 de junio del 2022. Y fueron 6 semanas de testimonios donde se atacaron mutuamente ellos con testimonios o... testimonios y pruebas en contra de cada uno. Amber Heard, ¿cómo era que lo había difamado? Lo había difamado en un post de Washington Post, en el cual le había dicho eso de que ella había sido golpeada por este actor, Johnny Depp. Aunque no lo había dicho exactamente así, sino que lo habían dicho para que saquen especulaciones, porque no lo dijo directamente, sino lo dijo como esto es una difamación. Claro, como que citaron a ella que había dicho eso. Esta discusión entre ellos dos, este tema de demanda va, demanda viene hace bastante, bastante tiempo. Sí, 6 meses ya. No, pero antes, de hecho, años antes ya habían habido distintas denuncias por parte de ambos. Johnny Depp como que nunca dio una... Esta creo que es la primera vez en donde él se defiende como tal y la primera vez que gana. Sí, pero del caso a caso, este es el primero. Digo, pero claro, hubieron ciertas demandas, pero nunca las habían agarrado. Pero esta última demanda le había afectado tan mucho. Tipo, había afectado en su carrera, en sus papeles. Y sí, perdió todo contrato con Disney. Y eso sí, significa que todo. No va a estar en Piratas del Caribe. En ningún Piratas del Caribe. Sí, que se iba a hacer otro más y ese papel se lo sacaron. Y a ella también igual, en Aquaman puede ser, sí. Sí, recientemente le sacaron de Aquaman. El ¿pero cuál? ¿La pelirroja de Aquaman? Sí, sí. Sí. Ah. Sí, recientemente se la sacaron, aunque ella niega cualquier especulación, pero ya se da por hecho de que la sacaron. No, no, no, son cosas re heavy de las que se acusaron mutuamente. Sí. Sí. De hecho, hay muchas grabaciones. Tipo, el juicio fue grabado. Tipo, lo pueden escuchar en varias plataformas. Sí, todos los días de juicio fueron grabados y parece mentira, pero es re entretenido ver el juicio, sobre todo cuando te enterás de que Amber se llama. Sí, Amber. Qué bonito nombre encima. De que Amber una vez le plantó un sorete del lado de la cama de Johnny Depp. Eso es loquísimo. Es re loco que una... Imagínate que el amor de tu vida te haga eso. Por Dios, eso es algo que... Ay. Sí. Es increíble. Con amor. Este juicio terminó con... este juicio al final, el testimonio final, fue que Amber tendría que pagar $15 millones a Deep, pero Johnny Deep también tendrá que pagar 2 millones a Amber. ¿En serio? ¿12 millones? No, 2 millones. ¿2 millones? ¿Pero por qué 2 millones va a tener que pagar? Por presentar acusaciones falsas, supuestamente. Pero no presentó ninguna, o sea... De eso se está hablando. Todo de algo creo que dijo y por eso mismo. Tipo, algo que no era verdad y solamente de ese detalle. Pero, ¿qué opinan sobre esto de que hay rumores de que Amber se está quedando en bancarrota? ¿Creen que es cierto? Tipo, con esta demanda, tipo, se va a quedar totalmente en bancarrota, además de que le quitaron varios papeles. Y claro, sí, su trabajo como actriz, o sea, yo creo que ningún director o ninguna franquicia quiere tener a alguien que tiene como tan... O sea, está tan mal vista ella por lo que hizo, y creo que es como... O sea, aparte que está loca. O sea, todo bien, ¿no? Pero está re loca también. Tipo, yo veía los juicios y... imitaba los outfits que se ponía Johnny Depp. Johnny Depp iba a un juicio, no sé, un jueves. Y el jueves utilizaba un saco azul con un botón violeta y Amber iba exactamente igual. Daba miedo inclusive las caras que ponía durante el juicio, que parece un mal chiste, pero cuando veía que le enfocaba la cámara se ponía a llorar. Sí, hay una foto en la que la captaron con un pañuelo, posó para que le sacara la foto. Uh-huh. Y después... No, es una persona que está muy loca. Pero, ¿qué pasa? Como siempre en las redes y como siempre pasa en las redes, siempre que hay un caso serio, se termina desvirtuando todo y se terminan teniendo distintas posturas. Yo considero que, si bien es un caso recontra serio, dividió a mucha gente en dos, como siempre termina pasando, sí. Como había pasado con el caso de Will Smith. Que siempre como que es o Will Smith o el otro, que no me acuerdo el nombre. O Chris sí, Rock. Que le había Chris pegado. Rock. O Will Smith o Chris Rock, y ahora es. O Johnny Depp o Amber. Es como que siempre termina siendo A o B. Y el tema es que, no sé, esto abarca un montón más. Abarca toxicidad, abarca cuestiones de género, de feminismo, porque ahora un montón de casos dejaron de tener credibilidad por la culpa... no sé si por la culpa de Amber, pero un montón de casos dejaron de tener credibilidad. También por culpa de los medios y de cómo se manejaron. Y ni hablar de Twitter. Twitter es un vertedero. Es un vertedero donde se tira lo peor. Y la gente está jodiendo todo el tiempo. Y se está dejando de creer a gente que realiza scratches. A gente reconocida en Estados Unidos. Sí. Simplemente tomándose de que, claro, como este es el único donde fue al revés... todos van a ser así. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué opinión usted? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre el veredicto final? Tipo, ¿piensan que está bien que haya ganado Deep? Sí, para mí pagó poco Amber. Para mí 15 millones es poca plata. Para Johnny Depp es poquita plata. Toda la carrera, tipo todos los trabajos que él perdió, sí, por un montón, esto, sí, es como... Johnny habrá ganado 15 millones haciendo, no sé, el joven mano de tijera. Es muy poco lo que le están dando por todo lo que perdió y todo lo que va a perder. Y eso que todas las marcas tipo lo dejaron de, sí, de apoyar. Sí, sí, sí. Esto. Su perfume, no sé si se seguirá vendiendo. Sí, ¿vieron lo de Dior? Que Dior lo siguió apoyando y que ahora Dior se re... Ah, excelente. Sí, bueno, sí. Si Dior lo banca... Sí, igual. Sí, tipo, ganó un montón después de eso Dior. Porque Dior lo siguió apoyando y como tiene el perfume se vendió un montón. Y se sigue vendiendo un montón. Sí, temas difíciles, temas complicados. Temas complicados. Bueno, me voy a despedir con que esta información la pueden sacar del Destape o Clarín, que yo la saqué, pero hay más diarios que no anoté, pero también les puedo recomendar un youtuber, que es Pablo Agustín, que Sí. Ligaba un montón, que me encanta. Pablo Agustín, le mandamos un gran saludo a Pablo Agustín, que hace poco tuvo un quilombo con Mika Suárez. ¿Y saben con quién nos despedimos? Nos despedimos con Running Up the Hill. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Martina y hoy voy a hablar de Stranger Things. Cuando terminaba el juicio de Johnny Depp el 1 de junio, se estrenaba la cuarta temporada de Stranger Things por Netflix. Luego de 3 años de espera, más una pandemia, lo que conlleva tipo todos los efectos especiales de una serie de esta semejanza, se estrenó el primer volumen de la cuarta temporada, que posicionó a esta serie en una de las más vistas, en el top 10, desde el 1 de junio se mantuvo en el top 10 y es una de las series más vistas y con más horas de reproducción de la plataforma y se podría decir que de la historia. Bueno, vamos a repasar un poco qué pasa. Esta nueva entrega nos cuenta cómo es la vida de Jonathan, Will, Joyce y Once, que se mudan a California luego de enfrentar en la tercera temporada a el Demogorgon, ¿puede ser? Demogorgon, me perdí. Creo que es el Demogorgon. Sí, sí. No, el de Escuyementes. Ah, sí, ese. Sí, sí. Bueno. Sí, el Demogorgon es la primera. luego de vencerlo, entre comillas, se mudan a California, mientras que Mike y el resto de los chicos del grupo se quedan en Hawkins. Así que nada, los vemos como un poco mayores a estos actores, que nada, no parecen de 14 años, ni mucho menos los que dicen tener 19, los personajes son de 30 los actores. Yo creo que la única que más o menos se asimila a su edad es 11. 11 tipo, si me decís que es una piba de cuarto año, por ahí te la banco, por ahí te la creo. Pero el resto es como gente re grande, ya se le notan las arrugas. Sí, no, igual tiene 14 años, 11. Sí. Cuarto año. El personaje tiene 14 años, yo pensé que estaban todos en cuarto año. No, tiene 14. Ah. Y bueno, nada. Bueno, en esta entrega veremos a nuestros personajes enfrentarse a un nuevo villano nuevamente. Y nada, también tratar de encontrarse ellos mismos, si se podría decir. Vemos también como la vulnerabilidad de Max después de la muerte de su hermano. Y cómo la música, digamos, la salva. La salva de que se la de que la mate. ¿Cómo se llama este villano? Vecna. Vecna. ¿Y la, ¿no?, que la salva no es la canción que está sonando en este preciso momento? Sí. Running Up the Hill. Qué linda canción. ¿Sienten que es una buena metáfora el hecho de decir que la música nos salva? Sí, una re buena metáfora. En sí puede ser cierto en cierto grupo de jóvenes, ¿no? Para mí sí, también. O sea, está bien usada que la música nos salva. Porque es verdad. Yo creo que a todo el mundo no le salva la música, qué sé yo. Siempre nos acompaña en cualquier situación más complicada que estemos, siempre nos acompaña. Sí. Estemos en donde estemos. Es verdad. Bueno, la segunda parte, bueno, si quieren saber, sí. La segunda parte de esta cuarta temporada, que tiene 2 capítulos, se estrena el 1 de julio y el capítulo 8 tendrá una duración de 1 hora y 25 minutos y el 9 tendrá una duración de 2 horas y media. Ah, tranqui. Sí, creo que es uno de los capítulos más largos a nivel histórico. Sí, es cierto que cada capítulo dura como una hora y pico. Yo me acuerdo de que me quedé en lo de unos amigos y la estaban viendo y yo la miraba entre dormido, tipo cerraba los ojos, me despertaba y yo le decía, uy, ¿cuántos capítulos van? No, vamos por el mismo. Era como había pasado un montón de tiempo y seguían por la mitad del primer capítulo. Y es cierto que para mí se hace un poquito denso, si es así. No sé, porque pasan, o sea, se hace denso, pero también pasan muchas cosas al mismo tiempo. No siento que haya relleno. Claro, es como que está bien hecha y tipo... No te cansa. Claro, son, ponele, una hora y media de ver capaz lo mismo, pero no sentís que están como sumándole a la historia. Es como que la historia sigue. Sí, yo cuando lo vi... No, la verdad, ni me di cuenta que eran 2 horas. Tipo, cuando le estás diciendo, me estoy dando cuenta. Pero esto de que no te aburre, entonces uno no se da cuenta. Para mí quizás tardan mucho en resolver los problemas. Quizás tardan mucho y se ponen demasiado nerviosos muchas veces. Ojo, yo no sé cómo actuaría en esa situación, pero por ahí a veces tardan demasiado en resolver los quilombos que tienen. Para mí tardan más en juntarse todos los grupos. Sí, como que por un lado está 11 y por el otro está... La mejor trama es la de 11, sí. En mi opinión. Siento que es como la más interesante, al menos en esa temporada. Sí. A mí me gustó más el grupito de Steve. ¿De Steve? Sí. Sí, es muy divertida. Esa trama también está piola. El novio de 11, creo que... Mike. Sí, creo que es... ¿Cuál es ese? ¿Qué, la trama de Mike? No, ¿cuál es Mike? Porque no me lo acuerdo de nombre. El novio de 11. ¿El de flequillito? Sí. Ah, pero el de flequillito, pero pelo largo. Claro, y rubito y pelo largo. Ah, el que es mejor amigo de uno que no se están llevando bien. El que tiene corte taza. Sí, claro. Ay, qué triste eso. Bueno. Una gran serie. Una gran temporada, en mi opinión. Me encanta que sea super gore, super fuerte. Junto con una banda sonora que nos acompaña durante toda la serie, que es totalmente emotiva, y nos enseña que la música siempre nos salva. Y siguiendo hablando de música, a continuación vamos a estar en Zona Chanel y nos retiramos con Silent Hill de Kendrick Lamar. Push these niggas off me like, push these bitches off me like, push these niggas off me like, pushing the snakes, I'm pushing the fakes, I'm pushing them all off me like, pushing them all off me like, yeah. I be immune to shit, tucking the broom and shit, then with a zoom and shit. Know you a joke, my ass is the close, I holler at the moon and shit. Know the results, the ballot is in, man, I'm about to boom again. You funny, dog. Can't hide behind your money, dog. A week or two, I meditate on running loss. Swerve, swerve, swerve, shake the currents off. Yeah. Push these niggas off me like, huh. Push these bitches off me like, huh. Push these niggas off me like, huh. Pushing the snakes, I'm pushing the fakes, I'm pushing them all off me like, huh. Pushing them all off me like, huh. Yeah. Head up, chest out, silence. I'm stressed out. Shh, be quiet. I'm stressed out. Stressed out, stressed out, stressed. Hit my daughter up. She need all the love. I need all the love. I mean all of us. It's like 6 o'clock. Bitch, you talk too much. You making it awkward, love. I mean it's hard enough. I mean it's. They don't fuck with me even if they could. Pull out the stick, hit a bitch with the wood. First part road was breaking the hood. Don't worry about us over here, we good. The AP Roman numeral. Everybody go, I need pharmaceuticals. I ran my whole conglomerate. I was just mapping shit out in the cubicle. Suicide coupe is a funeral. Track hard lunch like a slingshot. Big ol' ruby diamond on my pinky finger. That bitch look like a mini pop. Money on my mind, money on your head. Can't ride 3 times when you coming through the jet. Red Cross kept a nigga fed. In the studio with K-Dot, fresh out the feds. Yeah, you niggas can't stand. Bienvenidos a Suena Chanel, el programa donde tratamos de transmitir lo bello y hermoso que tiene la música. Espero que encuentres algo de paz mental en esta vida. Diles la verdad. Esto es lo primero que escuchamos en la primera canción del último disco de Kendrick Lamar, titulado Mr. Morale and the Big Steppers. Lanzado el 13 de mayo de este año, luego de estar alejado no solo de la industria musical, sino de todos y todas las redes sociales y medios de comunicaciones durante 5 años. El álbum fue anunciado por el mismísimo Kendrick respondiendo un tweet de un fan que decía: ya van 5 años desde que no sabemos nada de Kendrick. Por Dios, danos señales de vida o de música nueva. A lo que Kendrick le citó el tweet y le respondió mandándole un link a una página donde había un texto que decía que estos últimos años estuvo trabajando en su música y en sonidos nuevos para llevarlo a un enfoque más personal y a un nuevo concepto. Los anteriores trabajos de Kendrick siempre tenían una recontra crítica social donde hablaban de temas orientados hacia el racismo, homofobia, machismo, aparte de él siendo de Estados Unidos y de Compton, el barrio más complicado y más peligroso de Estados Unidos entero, que no es poco decir para nada. Criticando todos estos ámbitos e incluso la mismísima industria musical a la que él pertenece, son algunos de tantos temas de los que hablaba, junto con toda la crítica social y todas las vivencias que él contaba en sus anteriores trabajos, como en Them, en To Pimp a Butterfly y en Good Kid, Mad City. Son 3 de los 5 álbumes que completan la discografía, sin contar los otros proyectos como el álbum de la película de Black Panther, que en mi opinión yo no lo considero un álbum personal de él, ya que es algo que hizo para una película. No le saco mérito, ya que hizo cada canción y compuso cada letra. Eso habla de una genialidad. Pero no es lo mismo un álbum lanzado para Disney que un álbum lanzado para tu propia carrera. Sin embargo, Mr. Morale and the Big Steppers es su proyecto mucho más personal e íntimo hasta la fecha. Es una obra que claramente no está hecha para agradar gustar ni conectar con todo el mundo, ya que es el, ya que tiene un concepto que es todo el disco entero es una especie de sección de sesión terapéutica en el que se desvelan varios miedos, inseguridades y traumas por parte de Kendrick Lamar. Puede llegar a resultar muy abrumador para el público en general, ya que no nos habla de lo que sus ojos ven, sino que de lo que su corazón siente. He estado pasando por mucho. Es lo que nos transmite al empezar este trayecto, que no va a ser sencillo y mucho menos cómodo, sino que vamos a acompañar a un hombre común y corriente lidiando con todos sus demonios personales. Una pregunta. ¿Está verificado que él compone sus canciones? Sí, por supuesto. O sea, es un rapero. Él se compone todas sus canciones, líricamente hablando. Porque, bueno, está titulado como el mejor rapero del mundo. Literalmente, o sea, a cualquier fan del rap, o así decirlo, o cualquier gente que escuche la música urbana, Kendrick Lamar, y es de los primeros nombres que te nombra, ya que es de los más influyentes y más importantes que hay, junto con Kanye West, Tyler, the Creator, etc. Pero sí, Kendrick Lamar escribe todas sus letras, ni hablar. Porque siempre fue de la industria. Siempre fue por parte independiente, tipo él siempre se pagaba toda la producción de todos sus álbumes. Él tiene el mismo productor hace como un montón de años, pero sí, por supuesto que escribe sus propias letras. ¿Él produce, compone? No, produce no, sí compone las letras. Y obviamente en producción está, en el sentido de que no deja que su sello discográfico haga lo que quiera y él solamente hace la letra, sino que él está atrás de todo. No, quiero este sonido acá, quiero este detalle acá. Porque claramente toda su música es recontra personal desde siempre, pero en este proyecto es más todavía, al nivel de que nos habla de cosas que pasó y que pasa él en su interior, que son atemorizantes. Volviendo al principio de tu nota, qué loco esto de que tu artista favorito te responda a un tweet. Es loco, me ha pasado. ¿En serio? Sí, me ha pasado porque hace poquito con mi novia cumplimos mes y a nosotros nos gusta mucho un artista que se llama Old Mami. Es de acá, es de la Rip Gang, de todo el equipo ese de Dillom, Sara Malacara. Y bueno, me regaló un cuadrito donde tiene una foto nuestra y vieron como si fuese un tema de Spotify, donde dice 1312, que es la canción esa. Bueno, y yo la subí a Twitter y la etiqueté, le dije, mirá Old Mami lo que me regaló mi novia. Mirá Old Mami lo que me regaló mi novia, la verdad que es una música increíble que nos hace querernos y amarnos más cada día. Y ella lo retuiteó y lo subió a sus historias de Instagram, todo. O sea, es re loco, es re flashero, sobre todo con un artista que significa tanto. Pero sí, es re flashero. Igual, este chabón en el tweet, porque yo lo seguía desde antes al chabón al que Kendrick le respondió. Y el tipo no paró después durante no sé cuántas semanas, no parando de repetir de que todos tenemos el álbum gracias a él, gracias, todos sabemos del álbum gracias a él. Se quería quedar con el marito. Y sí, no es para tanto, tipo, pusiste el tweet, tuviste suerte, pusiste el tweet indicado en el momento indicado y justo lo vio Kendrick. Igual me ha pasado, tipo, que Dillom me ha dado like en tweets y ese tipo de cosas. Es lo bueno que tienen las redes, igual. Eso es como de las pocas cosas que banco, que es la cercanía con aquellos que admirás. Sí, y suele comunicarse con sus fans. Kendrick estuvo 5 años desaparecido. Estuvo 5 años sí, donde sí, no hizo antes. Nada. No. ¿Solía comunicarse? No. Así como... No. Él, de hecho, le daba muy poca cabida a las redes en sí. Suele subir o anunciar cosas. O si hay un movimiento fuerte como el Black Lives Matter. De hecho, él no se incumbió en el Black Lives Matter. No se incumbió en ningún momento y de hecho fue re criticado por eso. De eso habla en este disco. Estuvo pasando por mucho, y esto nos lo dice él al principio del disco. Es la primera frase que él nos cuenta. United in Grief es el primer track del álbum. donde escuchamos estos coros que nos dicen que por favor esperamos que Kendrick encuentre un poco de paz mental. Y también escuchamos a la prometida, a la mujer de Kendrick, gritándole, diles la verdad, diles. Está gritando enojada, incentivándolo a que por primera vez hable sobre sus sentimientos y problemas. Mientras suenan de fondo unos agresivos acordes de piano, graves, donde Kendrick nos dice, durante 1853 días he pasado por mucho, ten miedo. Nos advierte de que tengamos miedo, debido a que por primera vez en su carrera va a ser real y nos va a contar sobre la oscuridad de su ser de una manera a la cual no estamos preparados. En este disco nos cuenta... tiene dos... Es un disco doble, ¿no? Tiene dos mitades. En la primera mitad nos cuenta todos los terrores generacionales y las costumbres que ha estado repitiendo sin... Las costumbres que ha estado llevando generacionales durante todo un tiempo. Y durante la otra parte del álbum habla de todos sus problemas interiores y traumas de la infancia que lo llevaron a ser. Si bien lo llevaron a ser quien es, eso no significa que los haya sanado completamente. Un álbum completamente recomendable. Mucho cuidado al escucharlo, debido a que son temas muy delicados que van desde problemas de pareja hasta abuso sexual. O sea, es un disco hiper delicado. Así que sean discretos y escúchenlo con responsabilidad. Es un trabajo muy lindo de escuchar, pero a la vez denso. Y algo que no es denso de escuchar para nada y que nos alegra completamente el día vendría a ser Nati Peluso. Así que en este preciso momento nos retiramos con Vivir Así Es Morir de Amor de Nati Peluso. Muchas gracias. Y bueno, hoy hablamos de Johnny Depp, hablé de Stranger Things y Jere nos habló de... El álbum de Kendrick Lamar. Tuve que hablar medio por encima porque es un muy denso, es una situación muy, muy, muy densa. Pero estuve a esto de cambiar la nota, porque ayer mismo salió el último disco de Babi, Pochoclos. Ah, sí, vi que estuvo presentándose en el Abasto y que fue todo un quilombo. Sí, yo casi voy. Qué lástima, por favor. Sí, fue un quilombo. Es que si vas a hacer un show gratis, siendo Babi, obviamente va a llenar todo un estadio. Por favor. Ya va, un youtuber hace una juntada y van como 300 personas. Claro. Y hablando de ayer, nosotras tuvimos una jornada el 3 de junio, que se cumplieron 7 años de Ni Una Menos. Tuvimos varias actividades, como lo fueron el... Primero nos dividieron mujeres por un lado, hombres por el otro, porque era para hablar sobre las masculinidades con los chicos. Ay, qué bueno eso, ¿hablaron de masculinidades? Sí. Qué excelente, por favor, es re importante eso. Sí, sí. Tenemos compañeros que, bueno, un compañero estaba tipo de acuerdo con lo que se había presentado en la actividad. Y bueno. Sí, también. Y de parte de las mujeres nos hicieron ver varias fotos de las cuales comentamos. Y nos hicieron preguntas respecto a las fotos, que eran varias... de acercamiento entre personas, tipo eran un chico o una chica, o dos chicas o dos chicos. Hubo comentarios polémicos, tipo una chica vio a dos chicos y dijo, ay no, qué asco. No. Bien. Eran diferentes, digamos, como situaciones. Ponele, en una estaba representado un hombre sentado en un, bueno, durmiendo en un sillón. Sí. Y se veía la mujer, ayudando a la nena con la tarea mientras planchaba, o sea, ayudando a la nena mientras el hombre dormía. Sí. Era sí, como sí. Más que nada replantearnos eso y nada, no hubo ningún comentario con respecto a las fotos que habían. ¿No hubo ningún comentario polémico? No, igual sí, como en todas las juntas así, igual al principio nos animan a hablar. Claro, claro. Se han callado. A mí me gusta cuando hay comentarios así, tipo... que alguno dice algo re cabeza o re fuera de lugar, porque abre lugar al debate y es re divertido el debate. A mí me encanta. Después nos reunimos las chicas y los chicos y fue un violentómetro. Algo así era. Sí, violentómetro. Sí, era un montón. Sí, que se nos representaban diferentes, se daban diferentes situaciones en un contexto obviamente violento y las teníamos que ir ubicando. Violentómetro. El tipo, el caso más extremo era tu vida está en peligro y el que tipo estaba abajo como que no importaba mucho era cuidado, la violencia está presente. Qué locura, es excelente. ¿Y esto se vio para todos los años? Sí, todos los años. Desde primero hasta quinto año. ¿Quiénes lo organizaron? Lo organizó la porque en nuestro colegio está el departamento de ESI. ¿El centro de estudiantes lo organizó? Sí. Qué excelente. Junto al departamento de ESI. ¿Alguno de ustedes está dentro del centro? Sí. No. ¿No ninguna de las dos? No. Ay, qué lástima. Sí, yo el año que viene, la semana que viene tengo una jornada de ESI junto con el centro, donde el tema más fuerte que vamos a hablar va a ser el hecho de... el lenguaje inclusivo, porque hoy tuvimos una reunión de delegados y subdelegados, más la gente del centro, donde debatimos acerca de esto y hay mucha gente, por suerte, que está a favor y la gente que está en contra no se anima a decir que está en contra. Y medio que es aburrido porque no hay debate, pero si lo que queremos hacer es llevar a cabo el proyecto para que la gente utilice bien el lenguaje inclusivo y hacemos que todo el mundo hable con eso y nos dejen de censurar, nos viene bien tener a mucha gente de nuestro lado. Sí, hoy nos pasó con una preceptora que nos iba a decir chiques, dijo, no, es verdad que no se puede decir chicos, chicas, y ahí... Como que se lo están intentando sacar ya. Sí. Como que se están limitando. Igual creo que es algo que no se sabe mucho, que los maestros son como... se les baja el salario. Le hacen una sanción muy fuerte que inclusive si se quieren ir a otro colegio, tipo si se quieren buscar otro laburo, les queda para toda la vida manchado eso. Y es re fuerte porque es literalmente decir una palabra con E. Y ahora, uno lo simplifica y dice, es una palabra con E. Pero conlleva mucho más, conlleva toda una queja social, todo un movimiento social, que yo creo que si... todos juntos, todos los pibes de nuestra edad, nos juntamos a empezar a hablar con la E. Se va a hacer costumbre, como es costumbre decir, no sé, boludo. Claro. Porque así nacen las costumbres, así se cambia la cultura. Y sobre todo nosotros, que somos el presente, no somos el futuro, somos el presente. Pero bueno, este es uno de los temas más fuertes que abarcaron la semana. Muchas gracias, Abby, por tu noticia acerca de Johnny Depp. Mar. Muchas gracias, Marta, por tu excelente reseña sobre la última temporada de Stranger Things, disponible en Netflix, lo único bueno que viene en Netflix actualmente. Bueno, gracias a vos, Jerez, por la reseña de... Sí. Qué triste. No, por favor, me encanta y la tengo que traer más. La voy a extender mucho más. Así que en Radio Atardecer les decimos adiós. Les deseamos un hermoso fin de semana largo. Descansen, salgan, cuídense. Y nos retiramos con Cool Cat, de Queen, del álbum Hot Space.